¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, Bien. gracias a Dios. Bueno, ¿cómo está la cuestión de Uber en Santa Rosa? Bueno, mirá, Uber está funcionando. Han bajado la aplicación y está funcionando. Es ilegal, pero está funcionando. Nosotros estamos trabajando para ver si podemos revertir esta situación, como se ha hecho en otras provincias, que se ha bloqueado la aplicación, ¿Dónde, por porque es ejemplo? Tucumán. El gobernador de Tucumán dio la orden de baje, de bloquear el. Acá nosotros lo tuvimos a eso, lo tuvimos cuando estaba el gobernador Derna. Se le dijo no a Uber. Se hizo una conferencia de prensa, recuerdo, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, con la Cámara, el sindicato, directores de transporte, y se le dijo no a Uber, porque es ilegal, no es una empresa de transporte, es una empresa de negocio, no está legislado en el país, entonces, ¿de qué hablar? De algo que es ilegal, ¿no? Y bueno, y se le dijo no, pero aparentemente ahora, han permitido bajar la aplicación y cualquiera es un Uber ahora. Ahora va a haber un Renault 9, va a haber un Fiat 128 dentro de poco, bueno, 129, pero un Uno sí, porque el otro día se secuestró un Fiat Uno tres puertas. Ese secuestro, ¿por qué se produce? Quiero decir, ¿qué Porque es ilegal. organismo interviene? ¿Cómo es? Interviene el municipio, interviene la policía. La cámara, y se le secuestra el auto, se le acarrea y tiene que pagar una multa y la estadía. Pero un juez también, supongo, no sabes. Sí, está. No, no, está. Porque es ilegal. Entonces, nosotros certificamos con un escribano, todo bien hecho, bien como corresponde, y se le secuestra el auto. Claro, lo que trataba de imaginarme es qué justicia interviene, el juzgado de faltas, el juzgado federal, porque es una cuestión, o un juez provincial. El secuestro Sí, de. de la provincia, de la provincia, Ah, de la un juez provincia. provincial. Está Sí, bien, sí, sí, está bien. sí, sí, sí. Está bien. Y sí, acá el tema está en la provincia, porque bajaron la aplicación en la provincia. Claro. Vos Y decís que acá. no se percibe la misma voluntad política de la provincia que ocurrió en aquella Y yo conferencia que hasta el recuerdo. momento no lo he visto. Hasta el momento no lo he visto porque ya es vox populi esto, y no llama a nadie, no dice nadie. Lo único que se está moviendo y lo único que está trabajando, que conjuntamente es el municipio, la parte de la municipalidad. Eso Eso pese a sí, ¿no? que, corregime en todo caso, el Sí. secretario de Trabajo, Pedro Antá, en su momento fue bastante contundente en contra de Uber. ¿Eso qué? Corresponde. ¿Se Sí, apagó un correcto, poco? correcto. Correcto, porque estaba en la mesa, estaba sentado al lado mío, así que sí, él estaba así, Pero digo, sí. ahora está Yo como. no, mira, yo no he hablado con él, pero porque yo soy, en este momento estoy de tesorero de la Cámara, Sí. en ese momento era el presidente, entonces yo me tomaba el trabajo de ir a hablar con diputados, el gobernador, lo que sea. Pero tengo ganas de ir a hablar, sí, con él, tengo que ir a hablar, tengo muy buena relación con él, así que a ver si podemos hacer algo, porque esto ya es insostenible, ¿viste? Acá cualquiera viene y hace lo que quiere, ¿viste? Y Es así. por otro lado, leía un informe en algún medio, creo que el Diario de La Pampa, pero no lo tengo claro, de que hay alrededor de un 30% de taxistas o 30 taxistas de cada 100 que manejan la aplicación Uber también, que se manejan de ese modo. ¿Esto es así? ¿Lo tienen? Mirá, no me consta, por lo menos dentro de la plataforma donde estoy yo, que es la terminal, si hay alguno, no, no, pero donde se ubique alguien que esté trabajando va a ser exonerado y va a ser expulsado. Porque, ya te digo, es ilegal y estaríamos tirando agua para arriba, como quien dice, ¿no? No, no. Está bien. ¿Crees que se apagó un poco la el la resistencia inicial que hubo y que de algún modo Uber se fue filtrando a la luz de los nuevos tiempos culturales también que estamos viviendo? Mira, yo sí, por supuesto. Todo tiene que ver con todo acá, porque también la situación económica y la gente lamentablemente piensa en el bolsillo y no piensa con la cabeza. Porque si vos pensás un poquito y te querés un poquito, nunca te subirías a un Uber, ni a una moto Uber como hay también, donde te vas a subir a un auto que no está registrado, que no tiene carnet profesional, que no tiene libreta sanitaria, que no tiene seguro contra pasajero transportado, los autos que no sé si están verificados, no están verificados, no sabes quién te lleva, no sabes nada. Entonces, porque la propaganda que vos ves por televisión son hermosas, viene Pedrito, viene Juancito y vengo yo arriba del auto, ¿viste? Entonces, ¿quién los controla? Nadie. No tributan, no nada. Entonces, así también yo soy. El otro día también un periodista me preguntaba, sí, pero son más baratos. Sí, son más baratos. A mí no me cobres las tasas municipales, no me cobres el carnet, no me cobres el sistema. Déjame andar con un auto de 7.000, de 6. Porque andaba un Fiat 1, 3 puertas. Sacame todo lo que sea, sacame las cargas sociales, sacame tres de bien, te ando por tres, un viaje de cuatro, te lo hago por tres, qué vivo que sos. Pero nosotros nos estamos rompiendo el alma para cambiarlo. Hoy un auto está arriba de 20, 30 mil, de 30 millones de pesos. ¿Y cómo haces? Sí. ¿Y vas a venir vos con un Renault 9 y me vas a hacer la competencia? No, es muy desleal esto, es muy desleal, ¿viste? Y tenés en claro el sistema, porque otro costado que como comunidad, si querés, nos corresponde también mirar y tener en cuenta, el sistema de pago, ¿cuánto le queda al chofer Uber? ¿Cuánto queda en la multinacional que maneja la aplicación? El otro día, te voy a dar una explicación para que entiendas un poco mejor. El otro día una señora dice, ¿por qué no trabajan ustedes? ¿A vos te parece que yo puedo trabajar? Primero, que tengo que echar a los empleados. Esto que echar, porque un empleado se lleva según la regla que tenga con su patrón, o el 30 o el 35, ¿no es cierto? El 30 le tenés que mandar a Uber, ahí tenés el 65, el 22% tenés de cargas sociales, el 10% tenés de combustible, y después tenés el monotributo, tenés el seguro. ¿Cuánto estamos? Anda sumando, estamos llegando casi al 102%. ¿O te parece que yo puedo trabajar con Uber? Imposible, imposible. Ahora, como estamos con una tarifa que estamos por debajo de lo que tenemos que estar, porque tuvimos un aumento de un 44%, y digo, bueno, la tomamos, pero no la aplicamos. Entonces, ni así podemos subsistir. ¿Te imaginas que con un Uber? Imposible. Inclusive la gente que está trabajando con Uber, los quiero ver dentro de un tiempo cuando empiecen a romper las cubiertas, cuando empiecen que tenga que cambiar aceite, no sé si lo harán, viste, porque andan. El otro día secuestramos un auto, te puedo mostrar la foto, las ruedas geniales son, viste. Y bueno, ya andan y trabajan, y vos estás paradito acá con un auto de 30 millones de pesos, con empleados pagando, tributando, pagando. Es una empresa que hace 70 años que está en la ciudad, donde damos trabajo genuino, y entonces donde comen 400 familias. ¿Y qué querés destruir eso? Yo lo lamento por la gente que dice, pero no hay trabajo. Es un problema nuestro que nosotros, los taxistas, tenemos que soportar eso y darle trabajo a nosotros. Me parece que alguien más de arriba tiene que pensar un poquito a ver dónde puede darle trabajo a esa gente. No destruir algo que está funcionando. Y que no estamos funcionando a pleno por la situación que tenemos. Entonces me parece que la cuestión va por otro lado, viste, acá. Y han hecho el intento... Van a tener que poner los pantalones largos, viste. Te pregunto concretamente, ¿han hecho el intento de hablarlo con el gobernador, por ejemplo, de manera directa? No me consta. Tendría que hablar con el presidente ahora, pero justo creo que estaba de vacaciones, algo así. Pero si no, bueno, sí, como yo estoy decidido a todas las instancias, a todos y con todos, ¿viste? Porque no puede ser, ¿no? Lamentablemente no puede ser. Cualquiera es... Aparte, una cosa, a mí me obligan a estar mínimamente, son las 24 horas, pero mínimamente pues yo puedo estar 18 horas, porque en algún momento tú quieras descansar, 18 horas. y ya tengo un Uber. Ah, pues ya tengo, me levanté la siesta. Ah, oh, qué lindo, che. Ah, me voy a hacer dos viajecitos, si hay, si no. Y bueno, y trabajo, y hago esto, y a mí me obligan, a mí todo. Y después, la tarifa la regulan ellos. Ahora, sí puede ser, en algunos casos barato. Hemos constatado que son más caros que nosotros en muchos viajes que hemos contratado. Pero ahora sí, pero rompen el mercado y después cobran lo que quieran. Claro. Llama a un Uber el día de lluvia, que haya mucho trabajo, el día de lluvia llama a uno. A ver qué te dice. Que no, no te dan ni bolilla. El mismo viaje de 4.000 te lo van a cobrar 6.000, 7.000, 8.000. Entonces, viste, muchacho, no es así la cosa, viste, no es así. Yo lamento por la gente que necesita trabajo, lamento en el alma, sé que debe haber gente muy buena atrás de esto, porque es, pero yo lamento, es mi trabajo, yo tengo que defender lo mío, y lo mío yo tengo taxis, yo más de 50 años, entonces muchacho, ¿cómo no voy a defender lo mío? ¿Cómo no voy a defender lo mío? Tili, te hago una consulta más, que recién me referías a lo de Tucumán, ¿tenés en claro cómo fue eso, cuándo? Mirá, no, pero te lo puedo averiguar. Sé que fue el año pasado, pero fue una orden directa del ¿cómo es? Del gobernador. Uh-huh. Y se le da baja a la aplicación y listo, se terminó el problema. Demasiado hemos peleado con los truchos. Está sembrado de truchos, sembrado de truchos. También hemos levantado algunos truchos, ¿viste? Pero ¿sabés la plata? Que no, esto no sale plata a nosotros, a los taxistas no sale plata. Estamos poniendo plata para combatir algo ilegal de nuestro bolsillo. Es una cosa loca, ¿viste? Es una cosa loca. Ya. La verdad que te pone mal. Te pone mal porque no, encima que la situación está mala, que nosotros hemos hecho un aporte importante ahora con el no poner el aumento este. Pero no sé hasta cuándo. Claro. ¿Cuándo? Porque lamentablemente en algunos lo vamos a tener que ir poniendo de a poquito, porque no nos da los costos, ¿viste? No nos da, ni por otro lado nos están obligando, ¿viste? Vos tenés que la verificación técnica, tenés la desinfección, tenés la libreta sanitaria, tenés el carnet profesional que lo tenés que renovar todos los años, tenés el psicofísico, tenés que pasar por el psicólogo, tenés que pasar por... Escuchame. Y vos te subís a un Renault 9 y estás trabajando igual que yo, ¿viste? Yo los quiero ver dentro de 6, 7 meses qué van a hacer con los autos esos que andan andando. No van a poder cambiar ni la goma. Si no podemos nosotros, menos ellos. Ahí estaremos atentos. Mientras tanto te rompen todo, ¿viste? Porque no estamos trabajando, ¿viste? Es tremendo. Yo te digo que es tremendo. Es insostenible esto. Alguien va a tener que hacer algo. Alguien va a tener que hacer algo. Yo digo así, ponerse los pantalones largos, hermano, de una vez, y es no. ¿Qué es? Estamos hablando de algo ilegal, muchachos, algo ilegal, algo que no está en el país. Entonces, dejémonos de embromar. Estamos apoyando algo ilegal. Es como yo digo, escribimos y borramos con el codo, ¿viste? De esa forma quedamos bien con todo, que somos buenos, sí, pero... Quedás viejo con alguno y estás rompiendo una empresa de 70, 80 años. Nada. Tili, te agradecemos. Vamos a seguir el tema y vamos a ver cómo sigue este proceso. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo no? Sí. De todas maneras, les agradezco porque esto se tiene que saber, se tiene que ver cómo es el tema, qué es lo que estamos pasando nosotros, qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que tributamos nosotros, qué es lo que pagamos nosotros y qué es lo que no hacen más. Nosotros son todas obligaciones, ¿viste? Y los otros no tienen ni obligaciones, ni derecho tampoco, porque hacen lo que quieren. Así que, así cualquiera, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Gracias de vuelta. Por favor, ha sido un gusto. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes.